Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Temporada 11. Año 2019. Programa número 333. Estás escuchando La Bruja de las Palabras. Temporada 11. ¡Pat, mira! ¡Es papá! Conozca los borbotones. Papá, ¿tú cuándo grabaste un disco? ¿Cómo no te acuerdas, hijo? Fue solamente hace 8 años. Con la televisión no recuerdo ni lo que pasó hace 8 minutos. No, es en serio, es un problema muy grave. ¿De qué nos reímos, eh? ¡Qué importa! La Bruja de las Palabras. Podés apoyar la continuidad de La Bruja de las Palabras a través de donaciones, desde cualquier lugar del mundo. Infórmate en nuestro blog y en el apartado Apoyar de La Bruja de las Palabras en ivox.com. Es lo que trato de explicarte. Los libros que lees son seguros. ¿Y este no lo es? Estamos contando algunos sucesos impresionantes de principios del siglo XV en China, en particular el envío de una enorme flota al mando del comandante eunuco de religión islámica, Cheng He. Dice Gavin Mencié, este submarinista inglés, en su libro 1421, el año en que China descubrió el mundo. En 1421, la segunda flota en importancia después de la China era la de Venecia. ¿Sí? La más grande era la flota china, esta enorme. Después, los venecianos. Los venecianos poseían alrededor de 300 barcos, que son unas galeras, es el tipo de barco, embarcaciones rápidas, de delgada estructura y construidas con un armazón de madera blanda impulsada por remeros, y aptas únicamente para cruzar de isla en isla durante el verano del Mediterráneo, que las aguas están más calmas que en el invierno, según cuenta Mencié. Las mayores galeras, las más grandes, tenían unos 45 metros de largo y 6 de ancho, y podían cargar, más o menos como las carabelas, 50 toneladas más o menos, un poco más puede ser también, no mucho, no más de 100. Los barcos del tesoro, así se les llamaba, de Yongle, de esa época, los barcos chinos transportaban 3.000 toneladas, según nos cuenta Mencié, y podían navegar en alta mar, con tormentas, y además, como contamos la vez pasada, no se hundían. Eran capaces de navegar por los océanos más embravecidos del mundo en viajes de varios años de duración. Las galeras venecianas estaban protegidas por arqueros, arco y flecha. Los barcos chinos estaban equipados con armas de pólvora, cañones de latón y de hierro, morteros, flechas incendiarias también y proyectiles que al explotar esparcían excrementos sobre sus adversarios. Mira qué bromistas los chinos. Los chinos estaban varios siglos por delante de los europeos en todos los aspectos, dice este europeo. Construcción de barcos, capacidad de carga, control de daños, es como ir supervisando lo que está ocurriendo todo el barco e ir reparándolo mientras navegás. Armamento, comunicaciones, alcance de los disparos, capacidad de navegar en océanos desconocidos y de reparar y mantener los barcos en el mar durante meses. Las carabelas, para que tengamos una idea, eran embarcaciones de unos 30 metros de largo. La Santa María, que era la más grande, tenía 36 metros de largo, se dice eslora, pero es lo mismo. Y ahora vamos a ver, del mismo documental, los astilleros chinos para fabricar estos barcos. Yo he visto distintas fuentes, dicen algunos que tenían 75 metros de largo, los barcos chinos. Otras fuentes dicen 100, la que más se repite es 120, y hay algunas fuentes que dicen 150 metros de largo el barco, y más o menos 50 de ancho. Son unas especies de enormes plataformas con creo que eran 7 velámenes, ¿sí? Imagínate, iban ahí más de 1000 tipos arriba, podían ir, y agua y macetas y animales, y animales de granja, ¿no? Una, ¿cómo dicen ahora? Allá no se dice más una hectárea flotante, es un estadio de fútbol flotante. Shenghe desarrolló un nuevo tipo de embarcación. Combinaba el casco de fondo plano del junco para aguas poco profundas con la mayor capacidad de un navío transoceánico. Para mares tempestuosos tenía una segunda quilla. Las fuentes históricas hablan de juncos de más de 120 metros de longitud. Un verdadero reto para los constructores, porque los barcos también tenían que maniobrar fácilmente y tener estabilidad. Los juncos de madera no son tan robustos como los barcos de acero. ¿Exagera las fuentes? ¿Puede tener un junco 120 metros de longitud? ¿Puede un navío semejante resistir una tormenta en el océano? Un hallazgo realizado en la provincia de Fujian responde a estas preguntas. Alrededor de 1970, unos obreros encontraron el casco de un junco del siglo XIII. Sus restos mostraban que en China, las técnicas para la construcción de embarcaciones ya estaban muy desarrolladas 200 años antes de que se construyera la armada. En el siglo XIII, los chinos ya utilizaban técnicas de construcción de barcos que podrían ser homologables a estándares modernos. La idea de los compartimentos estancos surgió del bambú, la fibra natural más estable del mundo. El casco del barco reproducía la estructura de un tallo de bambú. El objetivo era que no pudiera hundirse. En Europa, la técnica de los mamparos no fue utilizada hasta el siglo XIX. Los navíos chinos fueron 500 años por delante de nosotros, dijo un experto francés a principios del siglo XX. Hoy, sería impensable construir un barco sin compartimentos estancos. En China, en los días de la Armada Imperial, era una práctica habitual. Práctica habitual a principios del siglo XV, 1405 fue el primer barco que salió así. Ya usaban ellos este sistema de compartimentos estancos. Es que cuando vos te lanzás a navegar, pensá un poquito. Vos no podés considerar la posibilidad de que el barco se hunda. No es una posibilidad. ¿Qué es eso? ¿Por qué? No. Tenés que hacer un barco que no se hunda. El europeo, me parece a mí, tiene una especie de plus de audacia hasta el punto de subirse a un barco que tiene muchísimas posibilidades de naufragar. De hecho, murieron miles de navegantes europeos cuando comenzaron las expediciones europeas para esta época, un poquito después, mediados del siglo XV, XVI, XVII, en esos siglos, miles de... porque los barcos se hundían. El chino decía, espera, ¿por qué no lo hacemos de modo que no se hunda? ¿Entendés? Vamos a demorar un poco más, pero vamos tranquilos. Fíjate, haciendo la comparación entre las dos culturas, vos decís, es cierto, el europeo es como más lanzado, pero uno diría casi desesperado. Y eso es lo indoeuropeo, eso es lo mongol, digamos. Y por eso cree en la otra vida el mongol o el indoeuropeo. Por eso inventa dioses lejanos y una vida después de la muerte. Para poder sustentar este modo desesperado, desaforado, lanzado de irse a la aventura, aunque muera. Tiene que haber una solución en esa economía al asunto de la muerte. No, pero si te moriste vas a un lugar que es fantástico. Ah, bueno, ok, entonces vamos. Lo estoy explicando malamente, pero cuando vos mirás distintos pisos culturales vas a ver que coincide que ya no el europeo, sino el indoeuropeo, el kurgán, el mongol, digamos, era muy lanzado y no se preocupaba tanto en si moría en la batalla. Ese no preocuparse tanto por si moría en la batalla lo hacía muy diferente al resto de los seres humanos. Entonces, claro, ese podía conquistar porque no le importaba tanto morirse. Había encontrado una fórmula religiosa para la muerte. No te preocupes que después hay otra cosa. Pero la cuestión es que enfrentados dos seres humanos, uno normal y uno desaforado, desesperado, sin temor, sin tanto temor a la muerte, ¿quién gana? ¿Quién se apropia de las cosas del otro? ¿Y quién, en cambio, dice, para, no nos peleemos? Está bien, si vos querés esto, llévatelo. Por supuesto que todos los oyentes en este momento piensan en Hegel y su libro Fenomenología del Espíritu de 1807, justo un año antes que Napoleón descubriera España. En ese libro, Hegel describe su famosa dialéctica del amo y el esclavo, y tiene que ver con esto. Alguien que no teme a la muerte se enfrenta con otro que sí, iba a decir teme a la muerte, que sí ama la vida, esta vida. ¿Entendés? Ahí está el tema. Hay culturas que aman esta vida, que es la única que hay. Y hay otras culturas, las indoeuropeas, que tienen la felicidad pospuesta para algo que va a ocurrir después. Eso es un indoeuropeo y un occidental. La felicidad está pospuesta, la neurosis. Hay que hacer esfuerzos para... Esa estructura es la que genera lo que describe Hegel del amo y el esclavo. El amo, como no le importa morirse, digamos, no tanto como el otro, gana un primer momento de la batalla, pero luego, ya lo cuenta Hegel, se da cuenta que él no domina. ¿Por qué? Porque la vida que está viviendo es la vida que está viviendo. Y las leyes que arreglan la vida que estás viviendo son las del otro que ama la vida. ¿Entendés? Así que tarde o temprano la comidita, la belleza, la música van a estar en manos del esclavo, entre comillas, esclavo. El otro se queda, como siempre se queda el occidental, insatisfecho y sigue lanzado, desesperado, buscando nuevas transacciones que le den una felicidad tremenda, mayúscula, y está dispuesto a dar su vida para eso. Lo trajimos a Hegel también para mostrar la ceguera de Hegel y de la filosofía occidental, porque Hegel, junto con Occidente, creen que esto del amo y el esclavo es un tema universal, ¿entendés? Que cuando dos seres humanos cualquiera se encuentran, tienen este dilema. Y la realidad es que este desprecio por la vida es una característica muy indoeuropea, casi exclusivamente indoeuropea, por lo tanto occidental. ¿Seguís? Este es el error de Hegel, creer que es universal lo que en realidad es un sesgo, una particularidad del occidental, esta desesperación, esta insatisfacción en definitiva, que lo lleva a enfrentarse con el otro sin problema de morirse, incluso con un secreto deseo de morirse. Así se termina el malestar. Ese es el conquistador, ojo. Entonces, cuando venga la pregunta ¿por qué Europa y no China conquistaron América?, acá tenés una respuesta que ningún historiador occidental te va a decir. El chino no estaba dispuesto a dar su vida, ni a arruinarse la vida, para apropiarse de lo ajeno. El occidental sí. Por lo menos, seamos más modestos, podemos observar que el chino no se va a subir a un barco que no sea seguro. Salvo, bueno, una excepción. Los barcos chinos no se hundían. No se hundían. Y además iban muchos, otro recurso en contra de la muerte. Iban de a 100 los barcos esos. Muy raro que alguno se hundiera. Y si alguno se hundía, bueno, te nadaba 50 metros, 100 metros, hasta el otro barco. Y ya, ya está. Era seguro. Se defendía la vida. ¿Te suena? Se defendía la vida. Había terminado la primera parte de la tarea de Shen He. Ahora podía empezar su verdadera misión, en la que el confidente del emperador había sido nombrado como comandante de la flota. Todo un equipo de expertos subió con él a bordo. Intérpretes y diplomáticos, astrónomos y navegantes, doctores y científicos médicos, así como astrólogos y geomantes para adivinar la meteorología. Shen He no era solo un almirante, era también el representante político y económico de la dinastía Ming. La flota se reunió en el puerto de Taiping. Eran más de 60 buques dispuestos a explorar los océanos del mundo. En total, Shen He realizó 7 viajes. Cada expedición duró 2 años. Los viajes se hacían en nombre del Estado y demostraban la confianza que China tenía en su cultura. El contraste con las expediciones europeas, el emperador no pretendía colonizar ni conquistar. Creía que la superioridad de la civilización china les abriría todas las puertas. Bien, aquí tenemos una buena síntesis de estos viajes, de algunos criterios que diferencian a los viajes de la flota china de principios del siglo XV con lo que luego haría Europa, que lo que hacen son viajes de rapiña, de apropiarse de lo ajeno. Ellos no. El Zheng He, el comandante de la flota, Zheng He, era un representante político, era un embajador, ¿entendés? No era un conquistador. Y lo que hacía era ir a otros lugares, participar de un baile, de una fiesta, llevaba regalos, se hacía nuevos amigos. Esto es difícil de explicar. Admito que esta gente es media rara. 7 viajes, 2 años cada uno. Los viajes se hacían en nombre del Estado chino y demostraban la confianza que China tenía en su cultura. Es algo así. Pasa que, puesto en palabras, puede parecer especulativo. En contraste, estoy citando lo que dijo recién, con las expediciones europeas, el emperador no pretendía conquistar ni colonizar. Creía que la superioridad, eso dice el cronista, de la civilización china les abriría todas las puertas. Es una forma de decirlo, ¿sí? Si yo voy a visitarte a tu casa y te llevo una botella de vino y alguna cosa rica para comer, alguien podría decir que yo lo hago para manifestar mi superioridad, ¿entendés? O que lo hago porque de ese modo se me abren las puertas. Pero podría estar ocurriendo otra cosa, no necesariamente tiene que ser una actitud utilitaria la de ir con regalos, porque eso demuestra la superioridad del que lleva el regalo. Es un modo indoeuropeo de contar, ¿entendés? ¿No? Hay alguien que detrás está especulando acerca de si le conviene o no le conviene, como veíamos la vez pasada, ¿entendés? El europeo, acordate, es un tipo que dice que es mejor ganar que perder. El chino no es eso lo que está diciendo. El chino ya es muy rico y muy poderoso antes de salir de viaje, ¿entendés? Por ahí a veces uno ha conocido gente de mucho dinero, pero que es generosa. No sé si te pasó alguna vez. La persona tiene la facilidad para eventualmente hacer algún gesto de generosidad, de darte algo, de ayudarte con algo, lo que fuera, y a uno le sorprende hasta que finalmente, en muchos casos, te das cuenta de que fue solamente eso, alguien que podía y que se dio el gusto de ser generoso. De vuelta, yo sé que estoy contando cosas muy raras. En 1405 finalmente zarpa la primera flota al mando de nuestro comandante Zheng He. Al tercer año del reinado de Zhongli, la armada zarpó hacia una de las aventuras marítimas más grandes de la historia de China. Levaron anclas en el otoño de 1405. Cada ancla pesaba 1/4 tonelada. Las cuerdas de las anclas estaban hechas de fibra de bambú retorcida que endurecían metiéndolas en agua hirviendo. Zheng He era de origen musulmán. Una razón más para ponerle al mando, pues la expedición planeaba estrechar lazos con países de esta religión. 28.000 marineros tripulaban los juncos. Eran necesarios varios hombres para izar las pesadas velas, que pivotaban alrededor del mástil para poder utilizar el viento de cualquier dirección. Los barcos europeos con aparejo en cruz iban más rápidos solo cuando el viento soplaba directamente de popa. Los gigantes del mar eran difíciles de manejar. Desplazaban 3.000 toneladas, 25 veces más que los barcos de Vasco de Gama, o 30 veces más que los barcos con los que Colón descubrió América. En algunos de sus viajes, Zheng He tuvo bajo su mando hasta 300 barcos. Colón, que navegó casi un siglo más tarde, solo tuvo 3. La armada era el orgullo del Reino Medio. En términos de tamaño y magnificencia, aún sigue siendo incomparable. En los albores del siglo XV, eclipsó a los barcos europeos de entonces e incluso los que se construyeron siglos más tarde. Bueno, no sé si estas dimensiones y estas enormes proporciones, 50 veces más capacidad que los barcos de Colón, no sé si esto por ahí nos pone en un asunto que puede ser definitivo. era tan poderosa China, tan poderosa en este sentido, ¿no? De lo que podía ser, no lo que entiende Occidente por poder, que es dominar al otro, tener supremacía sobre el otro. Era tan, tan capaz, tan enorme todo lo que hacía. Vos llegás con 300 barcos. Imagínate, a una comunidad de la costa oriental de África, o a donde quieras, a la Meca, donde quieras. ¿Qué podés hacer si no llevar regalos? ¿Entendés? ¿De qué cosa te puedes apropiar que te pueda interesar tanto? ¿Entendés? Que la rapiña en realidad la hace el que tiene el barquito chiquito. Puede ser, ¿no? Puede ser. En cambio, este está casi obligado a ser generoso. ¿Qué otra posibilidad le queda? Es como cuando jugás al fútbol con un niño de 3 años. ¿Qué otra posibilidad te queda que no sea darle la pelota y dejar que te meta goles? Decime, ¿qué otra cosa podés hacer? Puede ser esta una explicación. Nos resistimos a creer que hay gente buena y gente mala. Así que esto creo que explica muy fácilmente esta sorprendente generosidad de los chinos cuando iban con regalos a otros pueblos, que eran todos mucho, muchísimo más pequeños que ellos, salvo los mongoles. Diques secos. Los diques secos son para reparar embarcaciones y también los astilleros, fábricas de barcos tienen un dique seco. Los chinos los tenían desde el año 1070. Europa iba a tener el primero 400 años después, en 1495, pero aún así no se usaban. Las anclas de los barcos chinos tenían 2,5 metros de alto, parecido a la altura del techo en donde vos estás. Pesaban 250 kilos. El timón de popa, eso que te contaba, que lo inventaron los chinos, tenía 11 metros de alto, el timón de popa. Los barcos del tesoro, si ya dijimos, 130 metros, 120, según las fuentes, por 50, 5 cubiertas, 5 pisos. 9 mástiles eran acá está para las velas. Mástiles de hasta 38 metros. Muy grandes estos barquitos, ¿eh? Bueno, velocidad media de los juncos chinos, de los barcos chinos, se les llama juncos, 5 nudos, que son casi 9 kilómetros por hora. Las carabelas de Colón tenían un máximo de 22 kilómetros. No tengo la media de las carabelas ni la máxima de los chinos. Los chinos podían aguantarse las tormentas en el mar. Tenían una especie de lógica ingenieril, le decía, que frente a la tormenta el tipo comenzaba a desplegar recursos. Por ejemplo, tiraban las anclas para que el barco no se balanceara de tal manera, dejaban llenar de agua ciertas partes, o sea, hacían cosas muy inteligentes, muy pensadas, con ardides, como esto de adiestrar nutrias para pescar. Tenían esta cosa inteligente, astuta, que los europeos más bien no las tenían, más bien eran más valientes que inteligentes los europeos, más lanzados, podríamos decir, que inteligentes. Los chinos no, eran más cautos, menos lanzados, pero más inteligentes. Mira, se me aparece acá temas de la cultura china, matriz cultural china, estamos yendo y viniendo. Ya hemos comentado esto en el programa pasado, pero nos sistematizamos un poquito aquí. Los chinos tenían pinceladas indoeuropeas, ¿eh? Por ejemplo, el emperador era hijo del cielo, ¿eh? Típico. La existencia de una realeza, de un grupo de privilegiados, que los príncipes, todas esas cosas, son indoeuropeas, ¿eh? En América, en la mayoría de los pueblos americanos no había esto. Pero no tenían la rapiña de los indoeuropeos, ¿eh? Eran sumamente, nosotros diríamos, respetuosos. Pero ellos no lo hacían por respetuosos. Un indoeuropeo, para no robar, se autoimpone ser respetuoso, ¿entendés? A otras culturas en medio que es natural que vos no te vas a apropiar de lo ajeno, ¿eh? Como hacen la mayoría de las especies animales, además, ¿no? ¿Qué más? En China había criminales, ¿eh? Así que no era como en América, que no había criminales, era rarísimo. Acá había esta cosa indoeuropea, ¿eh? De algún vivo que trata de, precisamente, de faltar el respeto y qué sé yo. Y los enterramientos tipo Kurgan, ¿eh? En los funerales de Yongle, el emperador que está ahora enviando esta flota, se sacrificaron animales, ¿sí?, a los dioses, ¿sí? Occidente todavía en sus ceremonias religiosas habla de un cordero que se sacrifica, fíjate. Indoeuropeo. Y bueno, rasgo Kurgan típico, cuando muere este emperador Yongle, junto a él se entierran vivas a las 16 concubinas. Un detallecito de la China, la cultura china. Las concubinas, así se les llamaba, pero es lo que nosotros llamaríamos prostitutas. Andá a saber cómo les resonaba a ellos este oficio. Estos barcos enormes que comandaba Zheng He, llevaban concubinas, mujeres prostitutas que se dedicaban a satisfacer las necesidades sexuales de los embajadores y amigos que se iban haciendo los chinos. Pertenecían a un grupo étnico, no importa, Tanka. Se dedicaban a la pesca de perlas. En China hay 50 etnias distintas. Esta era una de ellas. Eran distintas a la China típica. Se negaban a que les vendaran los pies, por ejemplo. Y asistían a estos banquetes y se esperaba de ellas que supieran jugar a las cartas, al ajedrez, representar obras de teatro, cantar y bailar. A las concubinas no se las miraba con desprecio a causa de su profesión, sino como una parte de la sociedad consolidada, legítima y necesaria. De hecho, el sexo en China se consideraba algo sagrado. De todas las 10.000 cosas creadas por el cielo, es un textual, el humano es la más preciosa de esas 10.000 cosas creadas. De todas las cosas que hacen prosperar al hombre, al humano, debería decir, ninguna se puede comparar al acto sexual. De todas las cosas que hacen prosperar al humano, ninguna se puede comparar al acto sexual. Este, el acto sexual, sigue el modelo del cielo. Cielo con mayúscula. Así como el emperador era un representante del cielo, hijo del cielo, el acto sexual también se emparenta con el cielo, ojo que lleva mayúsculas. Todos los hombres eran libres de tener concubinas. Y la clase social o la fortuna no significaban nada en la selección de la concubina, ya que el único criterio de preferencia era la belleza física. Esta es una cita que hace Gavin Mencier de Van Gogh, Sexual Life in Ancient, Vida Sexual en la China Antigua, 1961. Y además un detallecito que nos llamó la atención. Los chinos se sentían enormemente intrigados por las exóticas mujeres de Malaca. Es al sur de Malasia, antes de llegar a Singapur, ahí te bajas en Malaca. La capacidad, es un textual también, la capacidad mental de las esposas excede con mucho a la de sus maridos. Bueno, acá pasa lo mismo. Según quien cuente la historia. Estás escuchando La Bruja de las Palabras. Bruja de las Palabras. Justo a mí que no creo en las palabras. Junto a ti me quedaré. Pero uno no elige su nombre, Carlos. Cierto. De colección.